verdugo con hacha en mano. Ya que agarro racha, hermano, me estoy como cucaracha, haciendo ruido hasta temprano. Despierto igual que se quedan los zancudos, los roedores, los asesinos seriales, los locos, los pensadores. Me acuerdo de madrugadas, de temblores, de sudores, de pesadillas hermosas sobre lugares mejores. Estricto y triste trayecto, sin tacto para este insecto. Nadie quiere mejorar y todos quieren ser perfectos. Invicto porque no he muerto, artísticamente incorrecto. Si miro un camino incierto, me encanta como el desierto. Me acuerdo que estaba ahogándome, pero estaba despierto. Por eso seguí nadando, aunque no había rastro del puerto. Un día era un niño y al otro ya era adolescente. Yo creo que en una semana se me van a caer los dientes. Y ya sé que no estoy viejo, pero no lleves la cuenta. Hay jóvenes de 29 que se mueren a los 30. No se trata de la máquina, se trata del manejo. Arriba del escenario ya no nos vemos tan viejos. Edad media, vengo desenfundando espada. Ya estamos en esa edad de que no nos da miedo nada. Aquí no gana el que más come, sino el que tiene más hambre. Yo he subido al escenario y enfermo escupiendo sangre. Y así di mi show completo por honor y por respeto. Porque ser artista es rito, sí, pero también es reto. Ya se me han muerto proyectos, ilusiones, amistades. Me acostumbré a manejarme entre las dificultades. Hay un momento en el tiempo en el que sin alternativa te preguntas qué carajo estás haciendo con tu vida. Ya he sufrido de acidez, he sufrido de ansiedad. Ya he jugado al ajedrez con la muerte en la intimidad. Cuando eres verdugo y juez, te da miedo la verdad. Yo ya sé que la vejez no es una cuestión de edad, no es un secreto. Cuando aprieto, dejo al movimiento quieto. Primero escribo las bombas y después las empaqueto. Edad media, rey sin corona, soy de esos que no perdonan. Mi castillo es mi colonia y mi ejército mi persona. Yo a la mitad de mi vida ya he vuelto profesional, y tú estás a la mitad, pero de nuestro potencial. Y a los que quieren que regrese últimamente a las batallas, sepan que este cinturón de campeón no es de su talla. Si quiere batalla escrita, pídasela a sus compitas, que si yo vuelvo a subir, me hago que el polo se derrita. Yo me parezco a la crisis, cae con el agua potable. No quieren hablar de mí, pero soy inevitable. Escribo mejor que antes, no tan bien como después. Saco un disco cada año, escribo un tema cada mes. Tengo un show cada quincena y un problema cada tres. Si tú quieres que me haga tiempo de alegrarte la niñez, vaya ideas. Yo ya no estoy para peleas. Hay algo más que batallas, aunque usted no lo crea. Yo estoy en esta edad media, más dinero, más poemas. Traigo el lápiz tan caliente que hasta me quema las yemas. No se trata de la máquina, se trata del manejo. Arriba del escenario ya no nos vemos tan viejos. Edad media, vengo desenfundando espada. Ya estamos en esa edad de que no nos da miedo nada.